insectos eran el pico. Y eso era antes. ¿Qué tal si? Digo, yo pienso como las mujeres y actúo como el hombre. Es muy difícil constituir el hombre máquina de mantener un autocontrol constante, que de ahí no emanan las ideas jamás, que se van disminuyendo con el paso de los años, el devastamiento del cuerpo con sus leyes y sus leyes con su cuerpo. Yo no me arriesgo a asumir más roles que no se cumplirán jamás. Te tenés que cuidar, aunque siempre haya un error, era por otro.